momento que te vi, no imaginé que eras así, oh. Pero ahora que te conocí, yo siento que me muero por ti. Si es que yo te cuento todo lo que siento, seguro que pierdo, seguro que pierdo, oh. Te lo quiero confesar, que muchas veces te lo intenté contar, pero me lo tuve que callar para no arruinar, por miedo a que tú me vayas a dejar. Pues me conformo con tu amistad, aunque me sienta mal, porque nosotros nunca vamos a estar. Contigo la paso bien, te digo por qué, me hiciste ver las cosas que no pude ayer. Contigo la paso bien, te digo por qué, me hiciste ver las cosas que no pude ayer. En el momento que te vi, no imaginé que eras así, oh. Pero ahora que te conocí, yo siento que me muero por ti. Si es que yo te cuento todo lo que siento, seguro que pierdo, seguro que pierdo. Cuando no sé de ti, te juro que yo me desespero. Dime cuánto demora y espero. Si yo te conozco recién, pero ahora siento que te quiero. Y yo quisiera invitarte a salir, pero no tengo dinero. Aunque prefiero hacerte canciones, contigo paga ser sincero. Es que tienes unos ojos que iluminarían Manhattan, y una voz hermosa que mil paisajes retrata. ¿Acaso no ves que cuando camina de filas, miremos el cielo hasta que se ponga lila? ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que usted me enamoró. No sé que si fuiste tú o si acaso es que soy yo. Pero ahora dime qué pasó, oh, oh. Si es que yo te cuento todo lo que siento, seguro que pierdo, seguro que pierdo, oh. Contigo la paso bien, te digo por qué, me hiciste ver las cosas que no pude ayer. Contigo la paso bien, te digo por qué, me hiciste ver las cosas que no pude. Si es que yo te cuento todo lo que siento, seguro te pierdo, seguro te pierdo. De norte a sur, de todas partes, en todas partes, ponte, ponte. Exa FM 104.1. Yo que pensé que nunca iba a estar enamorado de nadie más, y de repente yo te encontré a ti. Nadie es perfecto, llegué a decir, hasta que un día te conocí. Qué buena suerte que te encontré a ti. Exagerar, pero si es contigo, tiempo va a faltar. Hasta que pierda el color de mi pelo y que los niños nos digan abuelos, cuando mis piernas no puedan andar, hasta ese día me voy a quedar. Cuando los años nos pinten se vuelva lejano, cuando mi pulso se quiera apagar, hasta ese día me voy a quedar. Y sí, y sí, a veces va a ser todo gris, y sí, tal vez dudemos y seguir. No importa la montaña, si es alta o complicada, ahí estaré para subir. Y sí, sí, a veces va a ser todo gris. Y sí, sí, también vamos a discutir. No importa si es desierto, invierno, selva o mar, ahí estaré para cruzar. Hasta que pierda el color de mi pelo y que los niños nos digan abuelos, cuando mis piernas no puedan.

XFM este mes se celebra el Día del Soltero. Ando solteroski. Y para que no te quedes solito, Donuts Station te da la compañía exacta con ricas y deliciosas cajas de donas clásicas para que puedas compartir con quien se te antoje. Igual y en una de esas te conseguimos pareja. Sensacional. Escucha Exa todo el día, participa en las dinámicas con tu locutor favorito y gana tu caja de donas. Donuts Station y XFM 104.1 te dan una compañía totalmente deliciosa. Invita Donut Station. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas. Pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea, en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. La CNDH llega a 30 años y se propone un cambio de fondo con el objetivo de ser más eficaz en la defensa y protección de los derechos humanos y así transformarse en una auténtica defensora del pueblo. Es momento de reivindicar y dar una nueva dirección a la CNDH para dejar la simulación y actuar en favor de la defensa y protección de los derechos humanos con la austeridad que exige el momento que vivimos en México. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 30 años. Defendemos al pueblo. Esta es la radio que está en todas partes. En todas partes. XHADA. XFM 104.1. Transmitiendo con 10.000 watts de potencia. Desde calle Matamoros número 8, Fraccionamiento Bahía. Código postal 22.880. Ensenada, Baja California. Una estación de la gran cadena EXA. XFM 104.1. Un concepto de MBS Radio. Por ahí.

Dexa. ¿Y a ti también te ruge la tripa? ¡Yo siempre tengo hambre! XFM 104.1 y Restaurante Flor de Pitaya. Consentimos tus antojos. Ponte Exa y escucha El Punto Exacto y el show de Don Fulgencio para participar y ganar un delicioso desayuno o una exquisita comida para dos. Entonces, que te diga te quiero se siente bien bonito. ¿Ya pensaste bien a quién vas a invitar? Pero que te diga te quiero invitar a comer, ¿ah? Ponte XFM 104.1 en todas partes. Invita. Restaurante Flor de Pitaya.